como por ejemplo el nuevo edificio municipal, que es tan necesario, y vamos a apoyar esa iniciativa, la construcción de una arena similar a la de Puerto Montt acá en Punta Arenas, y hemos puesto toda nuestra disposición con el alcalde para colaborar en todos los proyectos que se están llevando a cabo. Y el teatro municipal, que es la recuperación de un teatro antiguo y notable de la ciudad, para poder también trabajar en el tema de la cultura, que es tan importante.